Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición otoño. Paisajes ocres, árboles deshojándose. O un ventarrón que te vuela la peluca. Contala como quieras. Ya lo sabes, no es distinto volver. Hoy lo tenés sin querer. Bueno, muy, pero muy, muy buenas tardes para todos y todas. No digo el todes porque no me gusta. ¿Cómo estás, no Oscar? ¿Qué tal, Silvia Barallobre? ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo bien, estás, Rodríguez. ¿Cómo estás tú? ¿Estás bien? Yo bien, por suerte. Muy bien. ¿Cómo está Nacho Monk o Nacho Horta? Todo muy bien, muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas Gracias. Tardes. Muy bien, vez? Por suerte. Ansiosos para ir a la radio, pero todavía Nacho por ver no podemos ir. El pero destino, bueno, ya, es el destino, ya falta poco. Claro, cada vez falta menos. Bueno, semanita, Oscar. Movidita, sí. Como todas prácticamente. Pero cada tanto aparece un sujeto extraño, que no quiero empezar a ponerle adjetivos a algunos, porque de verdad serían muy fuertes, ¿no? Algunos epítetos que uno podría llegar a decir. Reproducibles, se dice, ¿no? Exactamente, sí. Pero bueno, no, nunca falta, ¿no? Mira, discúlpame, ¿no? Pero para mí, es mi forma de ver. Yo prefiero decir pelotudeces, dijo una pelotudez, a decir emitió un epíteto irreproducible. Dijo una pelotudez. Estamos hablando, ¿querés entrar con el tema ya? Bueno, no, pero yo quería decirte que en todo caso hay palabrotas más pesadas que otras. Sí, sí, obvio. Sí, ser un pelotudo ya no es una cosa pesada. La fuerza está en la P, decía. Hay que decir pelotudo. Claro. O pelotuda. ¿No? Pelotude, claro, también. No me sale esa. No te sale, bueno. No me convence en absoluto. Porque además a mí me gusta tanto, y me parece tan bello nuestro idioma castellano, ¿viste? Que estropearlo de esa manera. Bueno, no sé, dejémoslo ahí. Sí, es otra discusión. Hay mucha gente que piensa que es así, ¿no? Uh-huh. Está bueno, sí, claro. Pero no, bueno, dale, arranquemos con el tema de la provincia mediterránea, ¿te parece? Dale, Nacho, tenemos el audio ahí, voy a explicarlo primero, si te parece. Buscando este audio, haciendo preproducción, cuando estábamos nos pasamos los temas por mail, por WhatsApp, lo que sea, busqué el audio de este conductor argentino, este conocido, Diego Iglesias, que trabajó con CQC también, bueno, tiene un programa. Y estaban hablando porque tienen un móvil que anda por la calle. Sí, sí. Están mostrando, estaban andando por el móvil estaba por la avenida Córdoba. Y escuchá lo que, bueno, después explícalo vos. Vamos a escuchar, a ver. Sí, cómo no. Hablar de lo que ocurrió a partir de las expresiones de Diego Iglesias. Hasta acá yo ni sabía quién era, la verdad. Un periodista de Buenos Aires que tuvo algún pasado en CQC. Y que ahora está en la pantalla de C5N, sí. El canal de Cristóbal López, esta persona tan ligada comercialmente a la familia Kirchner. Bueno, habló de la avenida Córdoba y la tildó como la avenida del mal. Supuestamente estaba hablando de la avenida Córdoba. En las redes, una multitud de gente, entre quienes me incluyo, interpretamos que estaba hablando de Córdoba. Vamos, es correcto. Punto. La avenida del mal. Entonces nos informa muy bien Pablito Durán que está recorriendo en la avenida del infierno, ¿verdad? La avenida Córdoba. Una avenida que de no existir, de seguro la Argentina sería potencia. Pero lamentablemente Córdoba todavía existe. Más allá de mi clara posición ideológica, que la planteo con firmeza respecto a la avenida Córdoba, porque la verdad que no me callo nada, no le tengo miedo a los poderes fácticos, reales. Voy a seguir diciendo lo que pienso de Córdoba. Bueno. Yo creo que estaba hablando de la avenida. ¿Sí, y le si crees? No hablaba de la avenida y habló de Córdoba, al aire se dio cuenta. A ver, digo, está en un creo canal... que si necesitaba este chico ponerse en el centro de la escena, fue muy inteligente. Dicho porque eso, desde una pantalla ultracristinista, que sabe que Córdoba siempre ha sido refractaria al kirchnerismo. Ay, ay, ay, Oscar. Ay, ay, ay. Es casi como un dolor de panza. ¿Viste? Sí. Hay una propaganda que están por firmar un contrato de algo y la virome aparece retorcida. Sí, retorcida. Sí, tal cual. Y un medicamento hiper conocido te soluciona todo. A mí no se me retorció, pero bueno, ahí casi pegó en el poste. Pero bueno, si prestaste atención, perdona, entré con el tema, dale. No, dale. No, digo... Yo conté dos veces, entre las cuatro que dijo, cinco, Avenida Córdoba. Estamos yendo por la Avenida Córdoba. Yo también lo escuché dos veces al periodista. Claro, a Diego Iglesias, es decir, Avenida Córdoba. Sí, pero bueno, ¿qué vas a hacer, Oscar? El hecho fue que, creo que fue este martes, antes de ayer, que pasó... Una diputada del PRO de la provincia de Córdoba. Ah, te quiero comentar esto también, sí. Y a nuestros oyentes. ¿Viste que apenas tienen tonada cordobesa los dos que hablaban? Sí, bueno, sí, poca. Mirá que la tonada cordobesa es la más pegadiza, la más enfática, digamos. Uh-huh. Bueno, sí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué tienen esa tonada? Porque no está permitido, Oscar, hablar con la tonada de la provincia en cuestión. Y lo peor, estos que son tan cordobeses, lo aceptan. Sí. Es verdaderamente un contrasentido. Pero bueno, están colonizados por la ciudad de Buenos Aires, creo. Uh-huh. Sí. Bueno, la diputada... No tanto, ¿vale? Perdóname, pero no tanto. No tanto. Porque dice que no, quién conoce a Diego, este chico Diego Iglesias. Ah, bueno, no es el más conocido del mundo, pero ya arranca mal, ya arranca la periodista desprestigiándolo, sino menospreciándolo, y bueno, y el flaquito que estaba de co-conductor, peor. Seguí peor esto. Indudablemente estoy de acuerdo con todo eso, Oscar, pero yo digo esta colonización, digamos, por la porteñidad, en un sentido, si querés, no en este que están defendiendo... de una manera muy muy valiente, digamos, a la identidad del cordobés, sino en términos generales, porque decime por qué no pueden hablar con la tonada que seguramente tienen en la vida fuera de la radio. ¿Por claro, qué no pueden hablar? Claro, pues es que eso fue una disposición del CONFER, del CONFER de la época de los militares. Yo cuando me acuerdo siempre de un programa en Canal 7, que era, creo que era de Badía, no recuerdo bien de quién era, pero tenían un locutor de cada provincia. Y claro, cada uno hablaba con su tonada y presentaba cosas de su provincia. Era como un panel con un representante de cada, de cada ciudad, de cada provincia. Es más, el representante de Buenos Aires era un descendiente de chinos, por ejemplo, un locutor descendiente de chinos, y hablaban de este tema de la tonada. Eso se fue dejando de lado, pero hay gente que por ahí no lo hace. Acabamos de escuchar a dos que son más cordobeses que la propia Córdoba. Están parece. Como renegando, ¿no? de su así lugar. Es. Pero bueno, es otro tema. Lo más feo, lo más fuera de lugar es lo de la diputada. ¿Diputada dijiste que era? Es una diputada del PRO, una diputada nacional, que representa a la provincia de Córdoba. Claro. Y la están llamando por ahora, por ahí, en alguna red. La están llamando diputada del blooper. A pesar, se llama, tiene un nombre muy raro, Zoher El Zucaria. Ella, se llama así. Sí. Obviamente que es un nombre y un apellido de origen de Medio Oriente, digamos, ¿no? De origen árabe, digamos. Sí. Estuve tratando de buscar y rebuscar, y con una amiga abogada también le pregunté a ver cómo era posible averiguar a través de, obviamente, de las redes o de lo que fuera, si esta señora está, o señorita, no sé, está nacionalizada argentina. Ajá. Porque es libanesa, nació en el Líbano. Mira. Pero vos sabés que me fui, vine, por qué sé yo cuántos lugares y no pude averiguarlo. De todos modos, en ningún lado hablan de alguna biografía de ella, nada más que dicen que nació en el Líbano, pero muy pequeña, vino para Buenos Aires, o para la Argentina, mejor dicho, y que su mamá es argentina y el papá no. El papá es libanés y fue un, ahora no, tal vez la palabra, no me acuerdo cuál, un imán, que es un religioso, como si fuera un sacerdote o un pastor, ¿no? Bueno, esta señora, Zoher El-Zukaria, consideró que el chiste que hizo este muchacho, este chico, como dicen ellos, que es un conductor de C5N, no se entendió, dicen. Claro. La diputada, esta señora, El-Zukaria, fue la noticia de este martes, que lo que pasó es que ella confundió los comentarios en tono humorístico de Ibáñez sobre la avenida Córdoba, porque pensó que eran sobre su provincia amada, ¿no? Pero a pesar de que todo esto se aclaró en los medios y en las redes, ella insiste en que Diego Iglesias ocupó a los portugueses, ofendió a los portugueses. Oscar, ¿vos escuchás esos ruidos? No. No, yo te escucho un poquito entrecortado, pero ruidos no escucho. Ah, no, bueno. De todos modos estoy escuchando un poco más de radio y te digo que hay cada ruido en los programas de radio. No, seguro. Sí. Bueno, insiste, la señora insiste, ¿no? Porque ya hubo una aclaración, todo tipo, un tipo de dificultades. Ella insiste que se ha ofendido a la población cordobesa. Bueno. Así será para ella, pobrecita. A mí me cabe decir pobrecita. Bueno. Sí. Ahora, hay un tema ahí, porque están hablando de que este chico, que no lo conozco, hablando del periodista Diego Iglesias, consiguió que se hable de él gracias a esto. En realidad, la que consigue que se hable de ella es la diputada. Es al revés. Siempre plantean las cosas al revés. Oscar, siempre. Dicen que le faltan el respeto y son ellos los que faltan el respeto. Dicen que está lloviendo y no llueve desde hace 20 días. Claro. No sé, una cosa aberrante es el modo que tienen de comunicar. Aberrante para mí. Pero bueno. Sí. Y lo peor de esto es que tienen que aclarar algo que está, para la mayoría, yo creo, claro. Cuando empieza a hablar de Avenida Córdoba, no sé qué, lío, o sea, hace gracioso, hace una parodia, una ironía que él tiene en la postura política, está hablando pavadas, como podemos hablar nosotros. Cualquier otro es gracioso lo que está diciendo. Está hablando de una avenida, está mostrando imágenes de una avenida. Y dijo Córdoba, porque dijo Córdoba, después dijo Avenida Córdoba, dijo Córdoba. En fin, no deberíamos estar ni siquiera hablando de esto, pero hay otra cosa que yo creo que sí hay que hacerlo. Hay que decir de dónde viene esto. Porque lo escuché en algunas radios decir, el autor es un diputado de tal partido. No, pero no hace falta eso porque aumenta la grieta. No, ¿por qué? Porque ahora cuando hablemos de otra cosa que tiene que ver con que no fue un impuesto, si fue un aporte solidario, casualmente los que no quieren poner plata son de un mismo lado de la grieta. O sea, para mí sí hay que decirlo. ¿Me explico? Porque después uno termina votando a esa misma gente, ¿no? Sí, yo creo que sí. De todos modos hay maneras y maneras de decirlo. Yo no acuerdo cuando se dice de una manera quizás muy, muy insistente, de una manera con muy subida de tono, con un tono de voz también muy alto. Hay maneras y maneras de decirlo, porque yo creo que esa modalidad ahuyenta. A mí al menos me ahuyenta. Sí, a mí no, tampoco me gusta. No. De este lado o del otro lado de la grieta, cuando empiezan a calificar de... Bueno, no sé, gorila, asqueroso, no sé, esto y el otro, asesino. Tal bueno, cual, para. Tal cual. No sirve, eso no suma, ¿eh? No, no suma, y vos es que... Y resta. ¿Sabes por qué? Me voy a sumar a algo que no estaba, no lo habíamos hablado en preproducción. pero la despedida de este Tomás Méndez, de C5N, no lo hemos hablado nosotros tampoco, pero... No, es un tema. Es un temazo y hay un montón de lugares por donde entrarle, pero yo no justifico al canal para nada. Está muy mal que un compañero de trabajo diga que se santea a otro compañero de trabajo. Es un problema también entre compañeros de trabajo. A mí me tienen que decir, mira, avisa vos que Silvia no va a pertenecer más a nuestro programa. No, si yo no estoy de acuerdo con que se vaya, no lo hago. Bueno, esa es una. Y otra... esta parodia que quiso hacer este Tomás Méndez, obviamente que le iba a salir para el otro lado. Eso es obvio, que iban a usar esto a su favor. De hecho, fue tal el reflejo que tienen esta gente que salió al toque un móvil hablando del scratch en la casa, lo violento de los CAI, el gobierno, el periodista ultra kirchnerista, bueno, en un canal ultra... Bueno, lo que ellos todo el tiempo están sobrecalificando, es como darle de comer pasto a las fieras, digo yo, ¿no? Por ese lado me parece que ahí la pifió un poquito el tipo, pero también hay que reconocer que ellos, por lo menos si hablamos de nosotros y ellos, la pasan diciendo locuras, barbaridades todo el tiempo. Todo el tiempo, bipolar y esto, y chorra y la yegua y... Bueno, en fin... dicho también esto por periodistas supuestamente serios. Así que me parece que no está bueno darle pasto a la fiera. Es una lástima. Bueno, parece un tema más largo. Obviamente. Sí, más allá de que a cualquier oyente puede gustarle o no el estilo de este muchacho Méndez, puede estar de acuerdo con sus tremendos, tremendos trabajos de investigación periodista que ha hecho desde hace mucho, mucho tiempo. Puede gustar, puede no gustar, puede estar de acuerdo uno o no, pero bueno, hay un límite. A mí lo que me sorprende y me irrita y me deja como perpleja, te diría, Oscar, es esta falta de límites en decir cualquier cosa de cualquier persona, este enorme tamaño de la impunidad que algunos tienen y se permiten decir lo que sea. Sí, y no me estoy refiriendo a Méndez, justamente. No. Con respecto a eso, te sumo algo como para ir terminando este pequeño bloque de entrada, que se suele hacer grande siempre. Cuando hablamos de los temas que vamos a tocar, vamos sumando cosas y sumamos... se hace más largo. Hablando de eso, de papelones y de exageraciones, ayer fue esto, Patricia Bullrich, la presidenta del PRO. Yo siempre aclaro de dónde viene, porque no es una vecina, ¿viste? Fue a una escuela que estaba cerrada con cadenas, fue supuestamente con padres, supuestamente digo, porque después se desmintió, con personal docente, hizo una especie de scratch, habló... se puso frente a la puerta y tenemos que hacer como el himno, hay que romper las cadenas porque la educación en la Argentina... fue a una escuela Morón. Bueno, salió a decir la gente de la escuela que estaban dando clases virtuales. La escuela no se encuentra... cerrada la escuela, es la Tomás Espora, una primaria. Dice también, no estuvieron presentes ni directivos, ni docentes o personal de la EP número 7, ni tampoco formamos parte de la misma, ya que todos nos encontramos realizando actividades inherentes a nuestra labor para garantizar la educación y continuidad pedagógica. Bueno, completamente desmentido. Se lleva gente para actuar de... Bueno, sí, y después replica, es todo... Es todo un montaje, pero ¿no te acordás los disparates del expresidente que montaba toda una escena para filmarlo a él dentro de un colectivo, para filmarlo adentro de no sé dónde? Era una cosa tremenda. Sí, sí. Es una estrategia que tiene es una forma de la oposición. Exactamente. Uh-huh. Montan un escenario con determinados, debería haber hasta un director de escena, claro, obviamente, claro. Es bochornoso. Es bochornoso. Bueno, sí. Vamos a reírnos un poquito. Estamos poniendo audios de Ginás haciendo de Cheta. Ay, sí, me encanta. Bueno, en este caso ella tiene pesadillas, escuché lo que le pasa. Ay, vamos, pobre. En Más Vale Magazine. Estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. ¿Qué haces? ¿Qué haces comiéndome queso francés? Que estoy muerta de hambre y de frío. ¿Qué vas a tener frío vos? ¡Sos una salvaje vikinga! Además, si tenés hambre, ¿por qué no te comes tu salchicha? Es que ya no doy más de salchichas, discúlpeme. Me salen por las orejas, por todos los agujeros, señora. Hasta voy por la calle y veo un perro salchicha y me da náusea. En vez de robarme la comida, ponete a limpiar. Mira el desastre que tenés. Mira las cosas sucias, asquerosas. Discúlpeme, señora, pero me he quedado como hasta la 1 de la mañana limpiando la platería. ¿Esto es limpiar la platería? ¿Con qué la limpiaste? ¿Con caca? Sí, no son sé. Todas vacas, blanquitas, piel de chancho, curepa. ¡Curepa! ¡Curepa! No. No, ¡curepa, no! ¡Curepa, no! ¡Ay, qué pesadilla espantosa! ¡Meme! Hueveando en Más Vale Magazine. Colgados como dos computadoras. Seguimos en Más Vale Magazine. Ahí acá estamos. Acá estamos, así es. Una noticia que es de hace muy poquito, hace unos días nada más, y tiene que ver con Nestlé, con esta empresa internacional, multimillonaria, y está teniendo un problema con su calidad. Hay algo que no termina de cerrar en los informes. El portal Financial Times puso una nota, un memo interno, de un comunicado interno de la empresa, donde dice que no alcanzan al 60% los productos que ellos hacen a tener una aprobación completa de salubridad. O sea, están reconociendo internamente que el 60% de los productos que tienen no estarían cumpliendo con estas normas. Este es terrible, ¿no? Porque es algo que debería estar completamente aprobado, ¿no? Estamos hablando del 60% de una mega empresa, no es mi vecino que hace alfajores en la casa. No, es una mega empresa. Sí, sí, sí. Así sí, que sí, te entiendo. Es difícil. Disculpame, hay un montón de productos que hace. Oscar, discúlpame. Sí. Es una empresa que ha alimentado generaciones de argentinos y también de otros lugares del mundo. Pero yo creo que todos nos hemos alimentado con productos de Nestlé. Sí. Sí, sí. Y sí, ahora sí, está diciendo, ¿qué dice ahora? No dice nada, lo que dicen internamente dijeron que eso, bueno, pasa porque los consumidores van subiendo el estándar de exigencias, bueno, y que ellos están tratando de ponerse al día con todo, pero bueno, está todo el tiempo cambiando esto. En realidad no es tan así, en realidad es que no pueden ponerse al día ellos con los informes. Obviamente que cada nación tiene su Ministerio de Salud, sus reglas, su reglamento, que hacen que apruebe una cosa u otra. El tema es que tienen tanto poder de lobby, que son los que dicen, bueno, no, yo vamos a vender en tal país esto. Pero mirá que tiene, no importa, deja que yo lo arreglo. Terminan vendiendo cualquier cosa, o sea, no es cualquier cosa, pero ahí, mira, hacen chocolates, leche en polvo. Se habló también el tema este de que hacen alimentos para chicos, o sea, para niños. Sí. Y están, viste, haciendo y deshaciendo cualquier cosa. Estoy tratando de abrir el ¿cómo se llama? El archivo. Lo estoy diciendo de memoria, por supuesto, esto, pero quiero tirar algunos datos más. Más certeros. A ver, acá está. Reconocen que tan solo el 37% de los alimentos y bebidas de la marca logran una calificación superior a la normal. Ahí te das cuenta que es muy poco lo que tienen. Tienen un problema con un montón de lugares. Por ejemplo, en realidad, Nestlé no solo alcanzó la mitad de los artículos sin contemplar la comida, digo esto porque llegamos a un número que es el 63% del total, no es realidad, no es el total de lo que vende, porque en eso no está analizado la comida para animales, nutrición infantil, nutrición médica y café. Tienen bebidas que obviamente hay cosas que no son saludables. ¿No? Helado, confitería, es una locura, porque no solamente la leche, porque esta gente produce un montón de otras cosas que se usan en otros estamentos de la industria alimenticia. O sea que es un tema más complicado. Para recordar, Max y Bon, La Lechera es una marca de esta gente, chocolate Kit Kat, Milky Bar, helados Max y Bon, Nesquik, Nescafé, Bonka, bueno, hay una marca de fitness. La cocinera Litoral, alimentos para animales domésticos también hace. Fíjate cómo. Tremendo, Oscar, es infinita la cantidad de productos que hacen y que vienen alimentando, por eso te repito, alimentando a generaciones y generaciones. Sí, mal alimentando, diría yo, pero sí, claro. Lo visto, sí. Claro. Tienen la posibilidad de decirlo, que no son saludables, ¿no? No son saludables, es cierto esto. Después uno ve propagandas y bueno. Es otro mundo, es otra realidad, ¿no? No, y además segregás saliva cuando ves los productos, Oscar. Bueno, claro. Porque hay que convenir de que son muy ricos. Sí, bueno, sí. Sí. Como todo lo no saludable. Como todo lo no saludable. Claro. Exactamente, así es. Bueno, así ¿te es. Parece? ¿Escuchamos un poquito de música? ¿Caminemos un poquito por la vereda del sol? Sí. Y después los separadores institucionales y viene Roxana Puche, ¿no? Así es. Hasta dentro de un ratito. Now every time I go by Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Cementerio Club. Cementerio Club. Un programa que navega por los matices del nuevo sonido nacional en busca de la canción perfecta. Todos los martes de 20 a 21 en Radio Monk. Chefas te invita a recorrer la gastronomía local e internacional de la mano de sus protagonistas. Un programa que reúne los mejores sabores de la cocina, los cocineros más experimentados, las nuevas tendencias, los productores y la industria que rodea este universo. Sé parte de este viaje al corazón del gusto. Todos los jueves de 17 a 18 en Radio Monk. Más Vale Magazine. Un programa de interés general con formato de magazine. Temas de actualidad, investigaciones periodísticas, columnas de literatura, historia, deportes, música y humor. Más Vale Magazine. Todos los jueves de 18 a 20 en Radio Monk. Perrulandia, un espacio de entretenimiento desde la libre expresión que comparte arte, debates y actualidad desde la igualdad y el humor. Todos los lunes de 20 a 22 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk. Seamos la historia. Por Roxana Puche. En Más Vale Magazine. Hola, hoy en Seamos la historia, por fin, ¿qué pasó después del 25 de mayo? Ya es hora de exponer algunas causas o probables causas, ¿no? Porque hay mucha gente que expone distintas causas de esta sorprendente revolución de mayo de 1810. Y aquí en realidad voy a describir las que más se acercan a mi pensamiento. Mitre entendía que los hechos que desencadenaron este 25 de mayo se encuentran en la pequeña y chiquita historia pueblerina de la ciudad de Buenos Aires y que la idea de la revolución es hija de los porteños, sin contar para nada la relación directa con lo sucedido en España y con la propia o en la propia América. Nuestra revolución es un detalle o continuación de la Revolución de América, al igual que esta lo es de la Revolución de España, y podemos agregar que esta última es un detalle de la Revolución Francesa. Al conocerse aquí la disolución de la Junta de Sevilla, el poder creado por el pueblo español para enfrentar y resistir a Napoleón, que había invadido la península, y la consecuente huida a la isla de León del Consejo de Regencia, que la había sustituido, se supo que no quedaba en España ningún poder nacional. Los acontecimientos descritos la semana pasada nos llevan otra vez a la posición del obispo Lué con su teoría de que mientras quedara un solo español, es este quien debe mandarnos, y la posición de Castelli sosteniendo que habían caducado los poderes en España y los derechos de la soberanía revertían al pueblo de Buenos Aires, siendo finalmente la tercera posición, la postura de Saavedra, la que se aceptó y consistía en que el poder del virrey volviera al cabildo y éste formara una junta de gobierno. Lo primero que debemos analizar es que si quienes promovieron el cabildo abierto lo hicieron por odio a España, como sostiene Mitre, y luego de tantas movidas y riesgos logran deponer al virrey y erigir una junta, si lo primero que deciden es jurar fidelidad al rey de España, seguramente, si hubiera sido por odio, la reacción del pueblo los hubiera arrojado por las ventanas del cabildo, como también el pueblo se manifestó y obligaron a disolver la junta tramposa con Cisneros a la cabeza del 24 de mayo, ¿se acuerdan? Ninguna revolución puede enmascarar sus objetivos, ninguna dirigencia revolucionaria puede asumir el poder y declararse totalmente opuesta al objetivo que agitó durante su lucha previa, pues sería considerada alta traición y se levantarían contra ella. Algunos historiadores se preguntan para analizar este contexto. ¿Cómo una revolución por la independencia no la proclama? ¿Quién la amenaza? ¿España ocupada e impotente? Basta con observar que la revolución asumió la misma forma organizativa que en España, juntas y a nombre de Fernando VII, igual que en todas partes de América y sin previo acuerdo. De observar solo esto surge la respuesta más clara. La revolución en España y la revolución en América era una sola y la misma. Motivo de tanta falsedad como sostener que el 25 de mayo se repartieron cintas celestes y blancas. La famosa máscara de Fernando VII en realidad fue un invento. Nuestra revolución como la española no es separatista, sino democrática, y la figura del monarca preso representa a las fuerzas democráticas que en España se levantaron contra Napoleón. Por esta razón, todas las juntas en América se gestan en nombre de Fernando VII y French y Beruti reparten cintas blancas con la estampa del rey cautivo. Y sobre todo, solo así resulta explicable, esto es lo más importante quizás para mí, solo así podemos explicar la conducta de José de San Martín, veterano de 30 batallas del ejército español, quien viene al Río de la Plata junto a otros después de haber vivido desde los 6 hasta los 33 años en España, para proseguir en América la lucha por la revolución democrática agonizante en la península. Considerar que siendo teniente coronel de caballería del ejército español vino al Río de la Plata a pelear contra sus propios camaradas resulta un disparate y abre camino a la tesis que sostienen algunos de que aceptó soborno de los ingleses y trabajó como un espía inglés, pero sobre todo nos deja en la situación de que tengamos como padre de la patria, también institucionalizado por Mitre cuando dejó la política y se dedicó a escribir sobre historia argentina, deberíamos entonces pensar que tenemos como padre de la patria nada más ni nada menos que a un agente inglés. Si después este movimiento cobra un empuje distinto y se planea la independencia, fue a causa de la inflexibilidad de la metrópoli. Si el movimiento de protesta contra los virreyes cobró ese empuje, fue porque la mayoría de los americanos ansiaban obtener libertades económicas, políticas, religiosas y sociales, que un gobierno profundamente conservador negaba a todos, no solo a las colonias, sino también a la misma España. Teníamos aquí en América el mundo viejo de blasones nobiliarios y fanatismo religioso, defensor del orden y de las jerarquías sociales, blanco y desdeñoso del indio, del mestizo y del negro, temerosos de las nuevas ideas, representado por el partido de los godos, los españoles, acantonados en la Real Audiencia, el Cabildo, la cúpula eclesiástica, la rancia burocracia que tiene al virrey a la cabeza, y por supuesto al núcleo de familias ricas ligadas al monopolio comercial, dueños de esclavos, de misa diaria, apellidos que aparecerán una y otra vez integrando la clase dominante: Álzaga, Martínez de Hoz, Ocampo, Pinedo, Lezica, Santa Coloma, Sáenz Valiente, Ezcurra, Oromí, Telechea, entre otros. Estas familias, pensemos esto, estas familias participaron activamente y además financiando la lucha contra las invasiones inglesas. ¿Defendiendo qué? Defendiendo a rajatabla ese orden que le otorgaba privilegios enormes y que pretenden continuar usufructuando, rechazando las díscolas ideas francesas de subvertir todos los valores. Aquí se formaría un grupo defensor de los derechos novedosos, hijos de españoles también, que han leído los libros prohibidos y preconizan los derechos del hombre y del ciudadano. Inglaterra, por su posición de aliada a España, pone dos condiciones para apoyar el movimiento: repudio a Napoleón y lealtad a Fernando VII. El movimiento debe aparecer como prolongación natural del movimiento liberal español. El sermón del fraile Francisco de Paula Castañeda en la Catedral de Buenos Aires conmemorando el 25 de mayo en el año 1815 es elocuente, por eso lo traigo a colación. La lealtad al monarca y la independencia no eran antítesis, dijo el fraile. La monarquía es un problema institucional y la independencia un problema nacional. Y puede interpretarse el 25 de mayo de dos maneras: como el monumento eterno de nuestra heroica fidelidad a Fernando VII o como el origen, principio y causa de nuestra independencia política, pero en ambos casos fue la razón última contra el poder arbitrario de nuestra servidumbre. El día 26 de mayo de 1810, la Junta pasó una circular a los tribunales, autoridades eclesiásticas, civiles y militares para que concurrieran a la sala capitular del Cabildo y juraran obediencia. El mismo 25, la Real Audiencia había cerrado sus puertas en señal de disgusto. La circular para reconocer, jurar y obedecer al nuevo gobierno los sorprende y también los pone en evidencia de lo que son. Se presentó en nombre de los jueces el fiscal Caspi Rodríguez, amigo de Cisneros. Entró en la sala donde debía prestar juramento, escarbándose los dientes con un palillo, actitud con la que quería significar la poca trascendencia y autenticidad que le asignaba al acto y juró bajo protesta. Indignos representantes del Poder Judicial. Un detalle importantísimo que quiero traer también hoy. La Junta envió el día 30 de mayo de 1810 un oficio a los miembros de la Real Hacienda ordenando que se abonen sueldos, gratificaciones, jornales y demás gastos en las Islas Malvinas. Dan la orden también firmada por Moreno, por la que semanalmente aparecerá una publicación destinada a dar a conocer las medidas que acuerde la Junta de Gobierno para consolidar la grande obra que ha principiado. Surge así la Gaceta de Buenos Aires, que será órgano oficial, cuyo primer número apareció el 7 de junio de 1810. Vendrán tiempos difíciles. Ningún español creía en la famosa máscara. Cisneros con Liniers y otros en Córdoba estaban trabajando en la contrarrevolución. España se preparaba para enviar navíos como refuerzos militares y sofocar. La corte portuguesa siempre instigando. Montevideo, rebelde, también como siempre. Y me despido de esta semana completa, con una frase de Belgrano. La libertad viene, el reinado del pueblo ya se acerca, que una grande época va a comenzar. Todo lo que sucedió hasta la declaración de nuestra independencia tuvo un altísimo costo personal, sobre todo para Manuel Belgrano. Y lo que vino después es parte de otro capítulo de Seamos la Historia. Un abrazo y buena semana. El peor analfabeto es el analfabeto político. Escritor y director teatral Bertolt Brecht. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Bueno, Oscar, súper interesante el bloque de Roxana, y en realidad sí, claro. Una de las cosas que más me gusta de estos bloques es que Roxana toma posición claramente, ¿sí? Así es. En un hecho, en un personaje histórico, ella toma una posición muy clara, y esto me parece tan honesto, que bueno, por eso quería destacarlo. Así es, sí. La historia es muy rica, la historia de nuestro país. Quienes se han encargado de escribirla, que mayormente podríamos adjudicarle esto a Mitre, sí, han hecho una historia tan dulce, tan, qué sé yo, tan absurda, que uno se aburre en la escuela cuando tiene que leer algo de historia argentina. Ahora está gritando mi perra, como no la importa, escucharán. No pasa nada. Bueno, vamos a retomar el tema de la semana pasada. Oscar y todos ustedes los que nos están escuchando, habíamos dejado, hablando del capitalismo como sistema de organización social y política y económica, habíamos dejado en este concepto clave que es el plusvalor o la plusvalía. Lo que habíamos dicho, como para retomar el tema, es que cada trabajador produce una cantidad de valor